El conteo comienza. La hora exacta llegó. Estación 90. Mucha música. El combinado de éxitos. Radio La Cima. Bueno, 3 de la tarde, 24 minutos en la República Argentina. Estamos en la radio dispuestos a empezar a disfrutar una edición más de esto que hemos en llamar Estación 90.7. En los controles técnicos vamos presentando a la gente que va a hacer posible el programa de hoy, viernes, en el fin de semana. DJ Retromix. En los controles técnicos, con la puesta al aire está el señor Mr. Retro Mix. Saltando. Retro Mix. Saltando sin parar. En las palabras, en la voz, te voy a estar acompañando hasta las 5 de la tarde. Mi nombre es Abel Mamani. De haber venido hasta acá. Bajo la dirección general del dueño y señor de la radio, Marcelo Méndez. Hola a todos, yo soy el ladrón, rugió la bestia en medio de la avenida. Bueno, llegamos al fin de semana, ¿cómo están todos? Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de esto que hemos en llamar Estación 90.7. Todos contentos, ganó la selección argentina. Hay bastantes repercusiones por lo dicho de Maradona y bastantes cosas que se están hablando en Maimará y en todo el mundo, no solamente en Maimará, ¿eh? Así que bueno, no lo ha tocado el tema Marcelo Méndez porque no lo está haciendo el programa. Si no, haríamos una historia mucho más grande, Marcelito, ¿no? Usted que sabe de deporte. Bueno, dice, no, aguante Maradona, dice Marcelito por acá, ¿eh? Aguante Brasil, dice. Aguante Camerún. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a la radio. Estamos ya a días, a horas de festejar también el Día de la Madre, ¿sí? Así que bueno, tenemos para regalarte, para que le lleves a la mami como regalo. Por ahí te faltó un poquitito de plata y dice, bueno, ¿qué le puedo regalar a mi mamá? Y te quedan ahí mensajitos de textos en el celular. Bueno, podés participar. ¿Tenemos dos almuerzos para regalar o ya está uno regalado? ¿Eh? Bueno, tenemos, por el momento tenemos uno, ¿sí? Ya, si César Soruco nos está escuchando, por favor, que nos mande mensaje, ¿no? Porque tenemos dos almuerzos para el mañana sábado, ¿sí? Mañana sábado, no es para el domingo. Así que bueno, vamos a estar sorteando eso en esta tarde, ¿sí? Así que bueno, para las mamis, los chicos que quieran hacerle un regalo a la mami, también pueden hacerlo. 154-976-505, la línea telefónica para que se comuniquen con nosotros. Estamos hasta las 5 de la tarde en este viernes de soltero. Medio tarde, pero bueno, estamos con esto de la fiesta de la primavera. Estos temas son cuando empieza la primavera, ¿eh? Tienes una carita deliciosa. No hay falta, dice, no, pero eso es el comienzo, Retro Mix. Amigas. Tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. ¿Cómo estamos de dinosaurios nosotros también hoy, eh? Bueno, para los amigos que están escuchando la radio y siempre nos piden algo del recuerdo, también. Y vamos sumando más auspiciantes a la grilla de la cima. Marcelo preocupadísimo. Sí, sumamos, pero... Claro, tenemos así una fila de auspiciantes. No, vamos, creo que muy pronto va a estar auspiciando también la señal de la radio, servicio de lunch Aymara, ¿sí? Vamos sumando entonces más auspiciantes, como así también gente que va a estar laburando en la radio. Así que bueno, mensaje de texto que nos están llegando, mientras no sea de mi amigo Aníbal Mamani, está todo bien. Hola, ¿me puedes pasar el tema de Macano? Déjame entrar. Y de Junior, nadie sabe, gracias, soy Sole. Bueno, Sole, te voy comentando que el de Macano sí, el de Junior no sabemos. Estamos en el viernes, por ahí quien te dice, como para ir amenizando un poco o agilizando los trámites de esta noche de la Tasca Disco, te pasamos algo de cumbia, no sabemos todavía. Hay que pedir permiso, ¿eh? Para vos. A tu vida y a tu corazón. Así es. Que yo quiero solo darte amor. Hola, dice. 7. Hola, hola, pasame el tema de Tarzan Boy de Baltimora, dice. Ahí están mis amigos los dinosaurios. También presentes en esta tarde para dedicarles algo de la música de Tarzan Boy. 154-976-505, la línea habilitada hasta las 5 de la tarde. Hoy te regalamos un almuerzo para que le regales a la mami, o a la mamita tal vez, a la señora por ahí que bueno, está el fin de semana, el domingo va a estar festejando el Día de la Madre. Gentileza de el centro vecinal de Sumay Pacha, que nos hicieron llegar a esto. Muchísimas gracias. Está a la venta todavía esta tarjeta a solamente 20 pesitos. Gran almuerzo Día de la Madre a llevarse a cabo el sábado 17 de octubre a partir de las 12 en las instalaciones de la pileta de natación. Es más, no tenés que ir ni a Sumay Pacha, acá nomás. Organiza el centro vecinal de Sumay Pacha para recordar fondos que serán destinados para solventar gastos que demanden las actividades del centro vecinal, ¿sí? De paso, estamos colaborando con la gente de Sumay Pacha. Y bueno, ellos nos hicieron llegar gentilmente una tarjetita para que sorteemos para todas las mamis, ¿sí? Así que bueno, 154-976-505, la línea telefónica. Vamos buscando un temita musical como para dedicárselo a Sole, que nos ha mandado el primer mensaje de la tarde. Sole, te voy comentando que ya estás participando por este almuerzo para tu mami. ¿Tenés mami? Yo creo que sí, ¿no? Todos tenemos mami. O por ahí para la tía, si no la tenemos cerca. Podemos regalarle a la tía, a la abuela, lo que tengamos cerca, ¿no? Así que bueno. Ya voy, dicen por ahí. El miércoles anterior me había llegado un mensaje de texto. ¿A qué hora salís? Me siguen preguntando a qué hora salgo de la radio. Yo no sé si es para cobrarme, para pegarme. La verdad que no sé, pero bueno, hasta las 5 de la tarde estamos. Vamos al encuentro de la música, ¿te parece, operador? Se lo vamos a dedicar para la gente que en el día de hoy está de cumpleaños. Muchísimas felicidades y para esa gente que se está preparando para iniciar lo que es este fin de semana en la noche de la Tasca Disco. Tenemos eso también enseguida. Te vamos comentando qué es lo que tenemos para esta noche. Nos quedamos con Chapacé, No Llores Por Mí. Exclusivo. Acostúmbrate a mi forma de besarte. Para que ya no estoy, tú no sabes qué hacer. Ya es muy tarde. Anda retirada, porque yo volveré junto a ti. No. Punto 7. Tu lado. veces te había hablado y te di una oportunidad. Y esta vez no volveré a caer a tus pies. O valoraste mis palabras y visito otra vez. Ya no me importa lo que digas, no. Aunque todavía te quiera, perdona mi corazón. Te aconsejo que no llores por mí. No regresaré. Mira, lo nuestro se acabó. Que en un futuro esto algún día funcionará. Me cansé de tu juego que se adueña de mi cuerpo, tus mentiras. No quiero verte otra vez. Ya no importa lo que digas, no. Aunque todavía te quiera, perdona mi corazón. Te aconsejo que ya te una vez. Justificar lo que tú hiciste mal. Las lágrimas no vienen hoy del corazón. Estás arrepentida, pero no sabes lo que sufrí. 90.7 Solo te puedo decir, amor, no llores por mí, no regresaré, mira, lo nuestro se acabó, me diste con tu traición. No llores por mí, no regresaré, mira, lo nuestro se acabó, me diste con tu traición. Mi amor, no, no, no, no, no. De Cuba para el mundo entero, somos nosotros, tú sabes. Día y San Clásico. I will be like three stars. Y esto solo tiene un nombre. Yo pasé. Escucha buena música. La Cima, la 90.7. I could never miss la radio. Warm and summer, Miami Dade. La radio de la juventud. Lost inside your love, believe me. And if I don't come up, bueno, ahí pasaba la música, primer éxito musical de la tarde. Escuchábamos a Chapa C en forma exclusiva en la radio. Nuevo ingreso, lo podés ir pidiendo a cualquier hora, a cualquier momento, ¿no? Menos a las 12 de la noche, porque esa hora ya no está funcionando la radio. Pero de las 2, de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche podés pedir este tema, ¿eh? La línea telefónica, Marcelito, que tira al aire, ¿sí? Así que bueno, ya sabes. Seguramente todos tienen anotado el tropezón. Así que bueno, mandale mensaje ahí y pedí este tema. Pásame este tema. Bueno, ahí está Marcelito, ¿eh? Bueno, 36 minutos arriba de las 3 de la tarde. ¿Cómo pasa el tiempo? Te voy informando que esta noche arrancamos la noche del fin de semana porque arranca la noche de la Tasca Disco, ¿eh? Así que bueno, con regalos de asado para todas las mamis toda la noche. Absolutamente toda la noche. Regalos también de electrodoméstico, asado, va a haber un montón de cosas más que podés adquirir en la noche. Pero anda tempranito, porque viste que se largó la nueva ley esta de que, bueno, de que a las 12 de la noche cierran todos los negocios, ya no se pueden vender más bebida. Eso es lo que estaba leyendo al comienzo del programa, pero no se me entendió muy bien. Bueno, yo lo entendí así, que hasta las 12 de la noche los negocios no pueden pueden vender bebida, ¿no? Hasta las 12. Luego de las 12 ya no. Y el baile dura hasta las 4 de la mañana, así que ahí hay que ir tempranito a la Tasca, así disfrutamos un poquitito más, ¿sí? No vamos a llegar a las 2 de la mañana, vamos a salir a las 4, ¿no? ¿Y la previa? A las 6 de la tarde vamos a estar haciendo la previa, ¿eh? Dice, pasame el tema Cómo Duele de Ricardo Arjona y leer el horóscopo. Dice Omar, que nos escribe al 154-976-505. No se puede detener. Retromix. Hola, pasame el tema de Alex Ubago. Me arrepiento, para el amor de mi vida, Jonathan. Dice... De parte de una admiradora, está muy bueno tu programa, dice. Ahí está. Desesperado por ir a buscarte, pero es inútil porque se ha hecho tarde. Manitos arriba, a ver así. Bueno, para Jonathan, ahí está Alex Ubago, me arrepiento, de parte de una admiradora. Cuando empezamos eras para mí tan solo un pasatiempo nomás, así que nunca te consideré. Bueno, estamos debiendo, bueno, te voy diciendo, Retromix, lo que estamos debiendo, ¿no? Para la gente que nos está mandando mensaje. Macano, déjame entrar, ¿sí? Lo tenemos que pasar. El tema de Baltimora, Tarzan Boy, ¿sí? Para los amigos, ¿no lo tenés? Qué bárbaro. Bueno, vamos a tratar de complacer con algún otro tema de ese tiempo, ¿no? Los clasiqueros, dice, ¿no? bueno, estamos debiendo eso. También estamos debiendo el tema de Ricardo Arjona, Cómo Duele. Y bueno, esta amiga que nos ha escrito y nos pedía el tema de Alex Ubago, Me Arrepiento, y lo pasamos como cortina. Luego te lo vamos a estar pasando enterito, querida amiga. 154-976-505. Andá programando la música que querés escuchar en esta tarde de viernes. Viernes de soltero, por Dios. Nos quedamos con música para vos, amiga Sole. Déjame entrar, Macano. Quiero saber cómo hacer que tú te fijas en mí y que estoy enamorado. Quiero saber qué tienes que no tenga yo, que no tenga yo. Déjame entrar a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor. Déjame entrar a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor. La Cima. Tienes cuando estoy sufriendo, porque sé bien que no soy tu dueño. Este dolor me está consumiendo. Quisiera amarte sin límite de tiempo, como quisiera que esto fuera un sueño y estar contigo a cada momento. Pero es muy triste porque ya tienes sueño. Déjame estar a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor. Thank you. tu melodía. Una noche de muchos litros, mucha diversión, mucha música, mejor programación. Con todo. El paraíso de la radio. No la cambies, porque te lo me decías. Bueno, ahí estaba la música dedicada para Sole, que nos pedía Macano, déjame entrar, un temazo espectacular que nos había pedido Sole, que nos está escuchando. ¿En qué parte nos estará escuchando Sole? Nos está pidiendo también el tema de Junior, nadie sabe, dice. Bueno, Sole, eso te vamos a deber. Vamos a ver, ¿eh? Escucha eso. Sole. Bueno, vamos recordándote que todos los mensajes de texto que nos llegan a la radio están participando por el almuerzo que tenemos para regalar para las mamis, ¿sí? Los hijos mandan los mensajes y bueno, tienen el regalo para la mami. Un almuerzo para mañana sábado 17 de octubre en las instalaciones de la pileta de natación, ¿sí? Está organizado por el Centro Vecinal de Sumay Pacha para recaudar fondos que serán destinados a solventar gastos que demandan las actividades del Centro Vecinal. Sale 20 pesitos esta tarjetita, ¿no? Aparte está espectacular, ¿viste? Que está el cerro que colinda con Sumay Pacha, ¿no? Así que bueno, está espectacular. 20 pesos la tarjetita, el gran almuerzo Día de la Madre. Organizado por el Centro Vecinal de Sumay Pacha. Te voy comentando, empanadas de entrada, plato principal, carne vacuna, chorizo con guarnición, el postre, ensalada o fruta, ¿sí es? Ensalada de fruta creo que debe ser, ¿no? Pero bueno, ahí está. Te estamos regalando esta tarjetita para que, bueno, le invites a almorzar a la mami que está ahí en la casa y, bueno, está esperando que le invites algo, ¿eh? Todos los mensajes que nos lleguen están participando por esta tarjetita. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Hola, Abel, ¿cómo? A ver, dice, hola, Abel, pasame un tema de Kalimba tocando fondo. Gracias, Berito nos escribió, Berito, una amiga más de la radio y del programa, dice. Este mazo este, la música de Gustavo Cerati, Deja Vu. Bueno, nos escribe el amigo que nos había pedido el tema de Tarzan Boys. Dice, o si no, pasame el tema de Modern Talking, será, ¿no? Modern Talking, Brother Luis. Creo que lo tenemos, hermano Luis. Hermano Luis, bueno, le mandamos un saludo muy grande para la gente que nos está mandando mensajes. 154-976-505. 20 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Aún no sabemos si sabe algo Retromix, si se cambian los horarios o no. Creo que no, al menos Jujuy creo que no, ¿no? No se adhiere al cambio de horario, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver qué es lo que dice después. Esto, el cambio de horario va a ser el domingo, ¿no? Así que bueno, todavía tenemos tiempo, ¿eh? Escuchá qué temazo. Bueno, varios se están preguntando por qué es el corte de ruta que se está llevando a cabo en Tilcara, ¿no? Ayer se fue Retromix a Tilcara diciendo, bueno, tengo que pagar unas cosas y bueno, dejó haciendo el guiso. Y así que se quedó en el corte. Cuando volvió estaba todo quemado, Retromix, ¿es así o no? Bueno, para vos que pedías por qué es el corte de ruta, bueno, te voy comentando que el corte de ruta es por falta de fondos para viviendas. La cooperativa que protestaron afirman que han agotado las instancias y que hasta ahora no obtuvieron respuesta concreta por parte del gobierno provincial. Sí, así que bueno, ese es el problema. Además, informaron, a ver, tenemos más información que tiene que ver con este corte de ruta en la entrada del acceso de Atilcara, ¿sí? Corte de ruta por falta de desembolso para las viviendas. Han agotado las instancias. Hasta ahora no obtuvieron respuestas concretas por parte del gobierno provincial. Las cooperativas que protestaron están aglutinadas en la organización social Pueblos Unidos de la ciudad de Tilcara. Durante gran parte del día de ayer en el acceso a la ciudad de Tilcara, integrantes de diferentes cooperativas de trabajos, dependientes de organizaciones sociales, hicieron un corte de ruta por reclamos por falta de pago de las obras realizadas. Los cortes de ruta serán hasta que el gobierno de la provincia haga efectivo los desembolsos correspondientes a los dos últimos meses. Quieren respuesta concreta, no más diálogos ni promesas, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver si el gobierno le da respuesta a los muchachos o a la gente de Tilcara. Y bueno, se termina una vez por todas este corte, ¿no? Que perjudica a varias gente, porque bueno, como mi amigo Retromix ayer se fue a pagar unas cosas, dejó haciendo el guiso y volvió y estaba todo quemado. Bueno, ahí está. Abel dice, pasame algún tema de Cheyenne, pero uno lindo, dice Romy. Gracias, nos dice Romina que nos está escuchando en el kiosco. Bueno, un saludo muy grande para Rominita, a ver si buscamos algo para dedicárselo. Sí. Hola Abel, quiero participar por la tarjeta para mi mamá Marisol, soy Juancito. Ah, dedicale el tema de Amistades Peligrosas que le gusta mucho, dice. Ah, el tema Me Quedaré Solo de Amistades Peligrosas. Lo vamos buscando y enseguida lo estamos dedicando para Marisol. Que bueno, que hoy viernes ya empieza a festejar el Día de la Madre, che. Sí, en la Tasca Disco, hoy viernes, ¿eh? Ya esto. Estoy hoy, ¿eh? Tendría que haber participado del American Idol, ¿no? Latin American Idol, que se acaban sonando de ahí. Bueno, vamos buscando un temita musical. Tenemos algo para dedicar, Amistades Peligrosas, pero tenemos lo otro anteriormente. Igual, después buscamos, vamos buscando los demás, ¿sí? Así que bueno, ya que está en programación este tema y estábamos con la música, el recuerdo, nos quedamos para vos, Marisol. Y Juancito, quédate tranquilo que ya estás participando por la tarjeta para la mami Marisol. Llega Amistades Peligrosas para Marisol, Me Quedaré Solo. Que hagas bien o mal, si es que al final la gente se va y estás a ti, que puedes arreglar mi vida, capaz como eres de ser día, día, día, día, día, sin tu alegría seré un pringao. Yo no me merezco la pena, tía, sin tu valía caeré en picao. Me quedaré solo. Me quedaré solo. Sabes bien, tal vez no pueda cambiar, no vaya a cambiar, jamás caer bien o mal, se acerca al final, mi triste final. Y tú, que ansías controlar mi vida, la paz, con guerras son mi día, día, día, día, día, sin tu alegría seré un pringao. Yo no me merezco la pena, tía. día sin tu valía caeré en picao. Me quedaré solo. Me quedaré solo. Me quedaré solo sin día, sin tu alegría, seré un pringao. Me quedaré solo sin día, sin tu valía, caeré un picao. Me quedaré solo sin día, sin tu alegría, seré un pringao. Me quedaré solo sin un día, sin tu valía, caeré en picao. Me quedaré solo sin un día, sin tu alegría, seré un pringao. La cinta 90.7 Linda Mix, único y original. Bueno, 55 minutos arriba de las 3 de la tarde, ¿cómo pasa el tiempo? Por Dios, ahí estaba sonando el éxito de Amistades Peligrosas, Me Quedaré Solo, para Juancito, que bueno, nos ha mandado mensaje y ya está participando por la tarjeta, que bueno, está sorteándose un almuerzo, ¿sí? Para la mami, para mañana, sábado 17, ¿sí? Bueno, agradecer infinitamente al centro vecinal de Sumaypacha, ¿sí? Para las chicas que esta mañana fueron a la panadería y me dicen, mirá, tengo tarjetitas para que sortees en la radio. Y de paso, pasame el chivo, ¿sí? Bueno, ahí está, estamos pasándole el chivo a las chicas. Dice, mandá saludos para Seco con el tema, ¿qué es lo que hace un taxista de Arjona? Dice, el taxista, querés decir vos, ¿qué? Bueno, enseguida te lo pasamos. Dice, Capo, a partir del lunes el gimnasio funciona en el salón de la pileta de natación. Así que bueno, están todos informados. La voz que... Ahí está. Un, dos, tres. Para el otro lado. Bueno, ahí está. Sí, así que no olvidarse de los que van a hacer este fierro, ¿sí? Y las chicas también, ¿no? Bueno, no, las chicas ya estaban allá arriba, así que... No olvidarse, ¿eh? El gimnasio a partir del lunes funciona arriba en la pileta de natación, en el salón de la pileta de natación. Así que bueno, aparte están ampliando más cosas, están trayendo más cosas. Se está poniendo bueno, ¿no? Y veo... Y no... ¡Ay, no ven el resultado! Dice, ¡qué bárbaro, che! Bueno, pero no hay que comer, o sea, hay que... Mientras vas haciendo un poco de ejercicio... Vamos haciendo un poquitito de dieta, tampoco te digo hacerte una dieta estricta, ¿no? Pero bueno, hagas como Retromix, que bueno, hace un poco de fierro y después se va a comer una... Sí, sale la red y se va a comer factura a la panadería, no es así, Retromix. No, hay que llevar una dietita más o menos, no te digo una dieta estricta, pero bueno. Bueno, quiero mandar un saludo muy grande para la gente del Pago Fácil que también anduve por ahí. Y bueno, un saludo muy grande para la secretaria ahí, Zulema Sarabia, que bueno, nos atendió muy gentilmente. Y pasamos también por el Pago Fácil, que está espectacular, ¿sí? Vimos el Dralto, tiene de todo, ¿eh? Así que espectacular. Pues llegate hasta el Pago Fácil, que está en el centro vecinal, en la Valle. Sin número, sí, casi llegando un poquitito, está ahí cerca del corrido, ¿no? No sé si me expresé bien, pero bueno. Bueno, sortealo nomás, dice César. Bueno, ya tenemos dos tarjetas, ¿sí? Así que andá mandando mensaje de texto. Así a ver si te ganás una tarjetita y bueno, ¿quién te dice? Mañana estás comiendo asadito, empanadas, chorizo con guarnición, postre, ensalada o fruta, ¿sí? Así que bueno, ahí está. Gentileza de la gente de Sumaipacha, el centro vecinal de Sumaipacha, ¿eh? A ver, pasame el tema de Irene de Cara, Fama, Porfi, Soli, dice Sole, bueno. Porfi, dice. Bueno, enseguida pasamos. Che, ¿cómo están pidiendo estos temas viejitos, no? Tendríamos que venir a hacer un programa súper especial con música del recuerdo. A ver si Danielito Maidano, Daniel Grande, va a ver si nos venís y haces un programa así de esos bien, de esos bien retros, ¿no? De esos bien jurásicos. un saludo muy grande para el amigo Daniel que nos escucha todas las tardes allá arriba en el GTM. Un saludo muy grande para todos los muchachos del GTM también que todas las tardes laburan a full time. Soy igual que tú. Qué buena música. Bueno, más adelante tenemos más información que, bueno, nos vinimos con información. Habíamos dicho que los viernes iba a ser únicamente para activarte el fin de semana, pero debido a que no nos mandan mucho mensaje de texto, no podemos activar el fin de semana así. Así que tenemos que sí o sí leerte información como para ir rellenando los espacios de la radio, ¿sí? Bueno, en uno de los periódicos que tenemos de hoy, viernes 16 de octubre, dice, vecinos del pueblo padecen constantemente la inseguridad. Esto ocurre acá en nuestra localidad. Luego te voy leyendo, te voy desarrollando este título, ¿sí? ¿Te parece? Además, tenemos otro de los títulos que dice que tiene que está hablando del deporte. Selección Argentina, Mascherano, hay que replantearse todo lo que hicimos mal. Replantearse todo, ¿no? Así que bueno, no, hay bastante argentino, bastante hincha de la selección que están muy contentos, muy chocho con la selección, así como Retromix que dice, no, dale Maradona, dice, ¿no? Así que bueno, hay otros que no, hay otros que dicen que no, que Maradona no. Bueno, estamos aguardando la llegada del locutor, el animador oficial de la Tasca Disco, el señor José Sánchez. Enseguida va a estar acá en la radio y comentándonos qué es lo que va a pasar esta noche en la Tasca, ¿sí? Así que bueno, estamos esperando la llegada de él para que bueno, nos cuente un poquitito qué es lo que se está preparando para esta noche, ¿eh? Hasta aquí la información. En cualquier momento volvemos con otro flash de noticias. Y lo mandaste todo, Retromix. ¿Qué te pasa? Bueno, el viernes te tienes mal, Retromix. Bueno, ahí está. Pero ese era hace rato, mira qué barrio, cómo está. Tenemos más mensajes, dice, hola Abel, pasá el tema de Carlos Baute y Marta Sánchez colgando en tus manos. Y de Ataque 77, sí, por favor, dice, gracias. Ale, bueno Ale, enseguida te estamos pasando. ¿Será mi amigo Alejandro López? No creo, a él no le gusta, le gusta la chicha. No, bueno, saludos muy grandes para vos Ale, ¿eh? Bueno, ya habíamos complacido a Sole que nos había pedido el tema de Macano, déjame entrar. No hasta el momento así. Hemos complacido a, bueno, el amigo que nos pedía el tema de Tarzan Boy Baltimora. También no hemos complacido con el tema de Ricardo Arjona, ¿cómo duele? ¿Lo tenemos? Y bueno, Omar también nos está pidiendo que leamos el horóscopo. Omar, decinos qué signo sos y enseguida te leemos el horóscopo, Marcito querido del alma. Enseguida te pasamos, También estamos debiendo el tema de Alex Ubago, Me arrepiento, para el amor de esta admiradora que nos ha escrito, dice. Me arrepiento. ¿Ya pasaste el tema de...? No. No, hay que pasar el tema entero. No, no, no, no. Sí, sí, sí. Hay que decir la verdad. Hay que pasar el tema entero. Quererte tanto. Fingir que todo está perfecto mientras duele. Gastar la vida. Tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió. Acabé con dos jardines por tus flores. Inventé la alquimia contra la utopía. Ya he llegado a confundir con la ternura. La lástima con que a veces me miras. Qué triste es asumir el sufrimiento. Patético es creer que una mentira convoque a los duendes del milagro. Que hagan despertar enamorada. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele, por Dios? Qué temazo musical que nos había pedido ahí Omar, que está esperando que le leamos el horóscopo. Decinos de qué signo sos, Omar, por favor. Hola, dice, pasame el tema de Axel, cómo decirte que te quiero. Gracias, dice Eli, que nos escribe en esta tarde de viernes, una tarde bastante vientosa en nuestra localidad, ¿eh? Así que bueno, ahí estamos en este fin de semana ya, ¿eh? No es fin de semana largo, te acostumbraste mucho, Retromix, los fines de semana largo, ¿no? ¿No te gustaría que el lunes también sea feriado? ¡Qué bárbaro, che! No, yo la verdad que me aburro si no trabajo, ¿eh? La verdad, la verdad. Llegó José Sánchez. ¿Cómo andás, José? What are you waiting for? Nobody's gonna show you how. Why would someone... Bueno, vamos complaciendo a la gente que nos manda mensaje a través del 154-976-505. Dice, pasame el tema, cómo decirte que te quiero, de Axel. Nos dice Eli, para vos Eli, aquí está tu tema. ¿Qué haces aquí? Yo no te vi llegar. ¿Qué hace el amor si se vuelve a encontrar? ¿Qué fue de ti? ¿Qué lejos del ayer? Se fue una niña, hoy veo una mujer. ¿Cómo ocultar que el tiempo ya pasó? ¿Cómo callar el amor de los dos? Si eres feliz, dímelo por favor. Hoy sé que el mundo ha cambiado para siempre. Te amaré siempre así, aunque no seas mía. ¿Cómo decirte que te quiero y desafiar al mundo entero? ¿Cómo gritar que hemos soñado si hemos perdido, hemos ganado? ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que me muero de amor si estoy tratando de mentirle al corazón? ¿Qué haces aquí si acabas de llegar? Dime por qué ya te empezó a extrañar. ¿A dónde irás cuando termine el día? Yo sé que volverás a mí arrepentida. Te amaré siempre así, aunque no seas mía. Ay, no. ¿Cómo decirte que te quiero y desafiar al mundo entero? ¿Cómo gritar que hemos soñado si hemos perdido, hemos ganado? ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que me muero de amor? Siento tratando de mentirle al corazón. Lo que nunca fue, nunca nunca terminó. El amor, ¿no ves? Nunca se perdió. Estamos minuto a minuto poniendo el sentido que tu vida necesita. En tu casa, en el trabajo, como vos la querés. Como vos la querés, así se escucha. Así se escucha. La cima. La cima. La cima. Bueno, ahí estaba la música, cómo decirte que te quiero, para Eli que nos escuchaba, que nos está escuchando, el éxito musical, cómo decirte de que te quiero, de Axel, nos había pedido. Che, estamos debiendo el tema para Berito, ¿eh? Tocando fondo de Kalimba. Bueno, nos ha escrito nuestro amigo Mar y nos pide que leamos el signo de Leo. Leo, a ver, ¿dónde está Leo? Bueno, vamos con Leo, ¿sí? Dice, lo llaman para entrevistarse con alguien importante para su aspecto profesional. No se desespere si un compromiso firmado no llega. Los trámites del día presentan ciertas demoras. Sugerencia, darle a las cosas su real importancia, ni más ni menos. ¿Escuchaste, Leo? Digo, Omar y Leo. Bueno, para todos los de Leo, ¿eh? Así que bueno, lo vuelvo a leer. Leo. Ahí va. Lo llaman para entrevistarse con alguien importante para su aspecto profesional. No se desespere si un compromiso firmado no llega. Los trámites del día presentan cierta demora. La sugerencia es que le des a las cosas su real importancia, ni más ni menos, ¿sí? Así que bueno, ahí está para vos, Omar, que nos pedía el horóscopo, ¿eh? Y bueno, si vos querés que te leamos algún otro signo, mándanos un mensajito, ¿eh? Estamos debiendo esto también, ahí va. Para Romina. Ahí está, qué temazo, por Dios. Más mensaje de texto que nos llegan, lo vamos a cortar, lo vamos a bajar un poquitito a Chayana ahí, ¿eh? Hola, Bel, es para saludar a todas las mamás del hospital y participar por la tarjeta. Soy Raquel, con el tema de Madonna o de Maná, y que esta noche chayamos el segundo premio de la carroza, y para mi mamá Mari, dice. Bueno, un saludo muy grande para Raquel que nos está escuchando en el hospital, y bueno, para todas las mami del hospital, y dice que esta noche chayan el segundo premio de la carroza, y para la mamá Mari, sí, bueno, un saludo muy, muy grandote entonces para todos, ¿eh? ¿Hemos invitado a chayar el premio, el segundo premio de las carrozas? Señoras y señores, llegó el amigo José Sánchez. A ver, ¿vamos a saludarlo? ¡Oa! sí, linda prima, pero especial para no hacer nada y dormir. Tomar mucha cerveza y escuchar buena música. ¡Qué linda primavera! 90.7. Saludos para mi amigo Palo de Paso, un saludo muy grande. Te gusta el palomo, ¿eh? Bueno, un saludo muy grande para el amigo José Sánchez, está con nosotros y nos va a comentar un poquitito lo que va a estar pasando esta noche, la noche de la Tasca Disco. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. Qué presentación de fondo, ¿eh? Se escapó Marcelo por ahí. Agárrenlo. Bueno, agárrenlo, por Dios. Está correteando toda la cuadra. Bueno, ¿qué tal ustedes? Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Estamos aquí en la CIPA 90.7, adelantando lo que se viene para esta noche. ¿No? Contentos porque ganó Argentina. Exactamente, eso es lo que estábamos hablando hace rato, porque algunos dicen contentísimo, pero otros querían que la Argentina pierda para que se vaya Diego, ¿no? Yo le escuché a usted que no confiaba en el partido ese día de Uruguay. No confiaba en Uruguay, decía. Yo estaba confiado que iba a ganar la selección, ha jugado realmente bien, por lo menos ya ingresamos a lo que va a ser la Copa Sudáfrica 2010, así que bueno, Argentina está, sobraron tantas cosas que bueno, también se enojó Maradona, ¿no? Escuchame lo que dijo Maradona, che. Que la chupen, ¿qué? Dijo. Bueno, adelantando lo que se viene para el fin de semana, mensaje. Mensaje de texto que nos llegan, dice: hola Abel, soy Omar del barrio Güemes, ahora estoy trabajando en Tilcara, en Pueblo Nuevo, se escucha re bien, dice, pasame el tema de los ratones paranoico, Carolina, chau, aguante el barrio Güemes. Barrio Güemes. Pero allá en Tilcara, en el barrio Pueblo Nuevo, entonces que nos escucha en Pueblo Nuevo de Tilcara. Está llegando entonces realmente bien la señal de 90.7. Bueno, más mensaje, dice: hola Abel, ¿puedes leer el signo de Acuario? Gracias. Seguida leemos el signo de Acuario. Bueno, ahí está la música para los dinosaurios que nos pedían estos clásicos de siempre, Y la retro. Un lindo éxito, ¿no? Pues me parece que esta noche también se viene esta música, así que bueno, prepararse todos los dinosaurios. Así que bueno, esta Aníbal no está invitado porque ya es dinosaurio, no momias. Ah, ya se pasó, se clonó bastante. Se clonó bastante, no, está hijo de Aníbal. Evolucionó un montón entonces. Bueno, le voy comentando a la gente que los mensajes que nos llegan a la radio están participando por dos tarjetas con almuerzo, ¿no? Para mañana sábado 17, con motivo de celebrarse una fecha más, el Día de la Madre, ¿no? Así que bueno. Aquellos que quieran participar, mándenos mensajito de textos. Claro, así que bueno, no tendría que ser solamente lo que va a ser el domingo Día de la Madre, sino todo el año Día de la Madre, porque la madre es la que se preocupa por cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, así que bueno, así que nunca tendría que ser solamente el domingo, todos los años, todo el año tendría que ser. Todo el año, exactamente, ahí, bueno, tenemos más mensajes de texto. Hola Bel, complaceme con cualquier tema de programación, soy Reina. De la noche. Reina de la noche, dice, bueno, preparándose seguramente para lo que va a hacer esta noche en la Tasca Disco. Coméntame qué es lo que hay esta noche en la Tasca Disco. Caligans, Caligans. Esta noche se viene. Amigos y amigas, esta noche estará en el escenario el payaso mala onda, Daniel Amador. Ah, mi amigo Daniel Amador el fin de semana estuvo llorando. Le voy a mandar un saludo. Sí, la novia vino a verle y bueno, se olvidó que tiene que verle a él, así que Se equivocó. Bueno. Me parece que empezó mal la primavera, mi amigo Daniel Amador, No quiere ni verla. No. Bueno, este fin de semana, bueno, esta noche arrancamos en la Tasca Disco. Las chicas hasta las 1, entrada libre. No he visto, bueno, me han comentado porque recién estuve con la producción de La Tasca Bueno, hay sorteo de electrodomésticos, sorpresas y regalos. Así que lo que va a ser anticipando el Día de la Madre en la Tascadisco. Y bueno, desde ya, un saludo muy grande para todas las madres, todas las madres de nuestra localidad de Maimará, como así también de donde llega la emisora de 90.7, y para todas las madres del mundo, El anticipo de lo que vas a vivir esta noche en la noche de la Tascadisco. Y además le vamos comentando que ya va a comenzar tempranito la tasca, como vos lo deseas bien, Abel, que bueno, esta nueva ley que ha salido, que a las 4 de la mañana a dormir, así que bueno, se acaba de estar. Pero es acá en la provincia de Jujuy, en Salta no pasa nada, en Salta le meten en las 6 hasta las... Síganlo, bueno, no sé qué pasa. ¿Qué pasará con Jujuy? Porque dijeron que Jujuy es la provincia que más, alcohol se consume. ¿Será verdad? ¿Será, che? ¿Será? No creo. No me miren a mí. No creo. No creo, como dice mi amigo, Capelina. No creo. Bueno, vamos al encuentro de la música, más éxitos musicales, y se lo vamos a dedicar para Ale, que nos había pedido el tema de Carlos Baute y Marta Sánchez, Colgado de tus manos, o Colgado en tus manos, o el de Ataque 77 Chance, ¿lo tenemos? Muy bueno el tema de Carlos Baute con Marta Sánchez, mi tía Marta Sánchez, así como no. Sí. O si no, el tema de Ataque 77 Chance, está muy bueno también, así que bueno. Bueno, dale, para las madres románticas, ¿no? Para las madres románticas también. ¿Hay madres románticas? Sí, seguro. ¿Cuántas mamis seguramente no tendrán algún tema que lo identifique? Así que bueno, vamos a mandar un saludo para... ¿Usted que cuando lo conoció al papá, por ejemplo, claro, ¿no? Claro, cuando lo conoció el papá seguramente eran buenos momentos. Ahora que está, son malos momentos. hay que superar, ¿no? La vida se va superando año tras año. Siempre no va a ser toda felicidad. ¿Qué dice usted? Claro. ¿Los años que está viviendo de matrimonio? No, espectacular. La verdad que no cambió nada. Pero bueno, cambió? Nada de 10. No, sí, cambió. ¿Usted cambió? Sí. Está un poquito más, más fisicudo. Bueno, pero no estamos hablando de mí. ¿Por qué cambia así rápidamente? No, mentira, no. Mi amigo también está haciendo, ¿cómo se llama? ¿Gimnasio? Aerobox. Bueno, ahí está el tema musical que nos había pedido Ale, Dale un poquitito. Sí. Dale gas. La vida es un momento y lo demás francamente no importa. Quiero vivir con sonreír, quiero día de conseguir mi chance soy. Marcelo, Mazana. Muy lindo el tema que compartíamos en la tarde para todas las madres. Chance. Un lindo tema de Ataque 77. Teníamos que Ataque 77 de vez en cuando, ¿no? Siempre, bueno. ¿Le pega una? No, pero por lo menos los temas que ha sacado, bueno, siempre los temas románticos que sacó Ataque 77 fueron buenos, ¿no? Casi la mayoría. No, la verdad que sí. Un saludo muy grande para mi amigo Dante Barbosa, que siempre pide algo de Ataque 77. No, en este caso que nos pidió Ale, que bueno, espero que no sea Alejandro López, ¿no? Porque a él le gusta la chicha. La chicha, pero, sí. La chicha. No hay, sinceramente, ahora no hay, Bueno, vamos leyendo para la gente de Virgo, era que me habían pedido, sí, ¿no? Virgos. A ver, Virgo, digo bien, Virgos no. Virgo. ¿Virgo o otra cosa está pensando? Virgo. Acuario era, no, Virgo. Acuario. Vamos con la gente de Acuario. Todo lo positivo de una reunión se lo llevará a casa. Noticias más que alentadoras en el plano laboral. Una determinación de su pareja lo hará pensar y replantearse cosas. La sugerencia, a veces el otro no sabe cómo hacernos entender algo que no vemos. ¿Podría leer el signo de Escorpio? Bueno, leemos el Escorpio. El Escorpio. Leemos el horóscopo, digo, el signo de Escorpio. El signo de Escorpio. ¿Cómo es? Una sorpresiva vuelta de rumbo en proyecto que tenía con alguien de su entorno. Ajá. Espere. Qué bueno, lo entendí. Pará. Ahí va de nuevo. Una sorpresiva vuelta de rumbo en un proyecto que tenía con alguien de su entorno. Ajá. Espere la definición de esa persona o siga solo. No sabrá el tiempo. Encuentro más que importante para su corazón. La sugerencia, el punto es no destruirse por actitudes de los demás. O sea que no tengo que prestar atención a nada de lo que me dicen. Claro, exactamente. Porque si me dicen, ¿qué puede ser? Si me dicen algo, si no te tengo que creerle. Carnero, por ejemplo. Digo que no creo. No es que no lo creas, sino que tomalo por el otro lado, que te gusta la carne. Porque, ¿no? Claro, que gusta la carne, o sino porque vamos a corretear por allá lo. Pero bueno, en fin, claro, es así. Bueno, ahí está. Hoy hemos leído Acuario y Escorpio para la gente que nos estaba pidiendo. 154-976-505, la línea habilitada. Estamos hasta las 5 de la tarde. José Sánchez, ¿luego a dónde se va? Bueno, para un saludo para mi viejo también, para toda la familia, para todo lo que se están preparando para el Día de la Madre. Sí, ya tomamos el rumbo también a Jujuy, y bueno, vamos a estar también tempranito para lo que va a ser la noche de la tarde. Así que hoy, con toda la fiesta para recordar a las madres, se viene un segmento con la música tropical de los 80 y 90 también, así que prepárense las madres, se vienen aquellos temas del recuerdo, se vienen los temas del momento, aquellas mamis jóvenes también, aquellas futuras mamás, aquellas mamacitas también, ¿no? También, por cierto, la música actual y la música del recuerdo. Y la música esa que has visto con la que conociste al papá. Claro, se, ¿no? aquel tema que se enamoró. ¿Con qué tema? ¿Usted con qué tema se enamoró? A ver. Con ese exactamente no, pero dale gas, a ver, dale un poquitito. Dale gas, ese tema me encanta. Me encanta. Bueno, ahí está, ¿no? La música que vas a estar escuchando esta noche, en la noche de la Tasca Disco. Hay que ir tempranito porque a las 4 de la mañana termina todo, ¿eh? Sí, a las 4 se termina todo y a dormir para que luego... El sábado nos levantemos. Claro, el sábado nos levantemos bien. El sábado también se viene en el Salón Municipal de Maimará, ¿no? Junto al comedor nutricional. Me estaban comentando recién también, ahí se acercaron al kiosco la producción de la Tasca y me decían que va a ser mañana sábado en el Salón Municipal. ¿Usted va a tomar el rumbo a Humahuaca, me estaba comentando? Hoy estamos tomando el rumbo hacia Humahuaca y vamos a estar en zona sur, así zona que vamos sur. A estar por allá, ¿eh? Me acuerdo que fue una zona sur ahí, ¿eh? Qué buenísimo que estaba. La verdad que sí, ¿no? A veces, no. Bueno, ¿no? Es que ese día que fue usted. Ese día, ¿no? ¿Para cómo ese día voy? Bueno, ¿qué va a hacer? No, la tentación uno la encuentra en cualquier parte, ¿no? Mientras que uno va bien motivado, bien va alegre, algunas veces uno va medio enojado, y algunas veces también tantas cosas que pasan, y bueno, no va con esas ganas que de divertirse. La verdad que sí, hay que ir con ganas de divertirse y no de hacer quilombo ni nada por esas cosas. Ah, ¿no? Claro, eso no, eso después. Ahí está. Bueno, encima hay que llevar a la mami, no es que vamos a ir nosotros los... Claro, o si no le decimos, mamá, yo voy a bailar, te comento después. te comento después lo que dice. Ah, hay que llevarle a la mamá, sacarla a bailar. Mira quién dice que la mami que está yendo por primera vez en la Tasca y bueno, se gana un electrodoméstico, así que... ¿Qué te parece? Hay lindos electrodomésticos, además, están si lo querés conocer... López, sí. Están exhibidos en Despensa López, así que bueno, ahí están exhibidos los electrodomésticos que van a estar sorteándose hoy en la noche en la Tasca, dijo, impresionante. 154-976-505, la línea telefónica para que te comuniques con nosotros. Estamos hasta las 5 de la tarde y exactamente 4 de la tarde, 28 minutos en la República Argentina. Luego del reencuentro de lo que... Nos estamos reencontrando luego de ese día que estuvimos en Las Carrozas, ¿no? No, impresionante lo que fue la entrega de los premios. Dos días... ¿Qué pasó el primer día que estaba medio nervioso para leer las alegorías? No, también imagínate, alegorías impresionantes, ¿no? De Treboja, la verdad que... No, me pusieron en aprieto porque, bueno, uno estaba leyendo y encima estaban de juntitas. Y entonces, cuando uno va a leer y llega a un punto, hay que levantar la vista. Y cuando volvías... Ah, usted quería levantar la vista en el punto. Y, claro, entonces volvía y entonces estaba todo mal. No sabía para dónde arrancar. Bueno, es entendible. Pero ya pasó, o sea, la cuestión está en que... El hospital de Maimará hoy va a estar chayando. Bueno, los carroceros del hospital. Y mañana va a estar la gente de San Pedrito, me estaba comentando. Así que creo que también los muchachos de Villazón, no sé, estaban comentando que van a hacer algo también. Así que un saludo para los que participaron. Sí, para todos los que participaron. Y seguramente que para el año será mucho más, ¿eh? Y a Raquel le preguntamos si nosotros estamos invitados a chayar el segundo premio del hospital. Que Raquel, mandanos un mensaje. Estamos invitados. Sí, sí. No, no. Nos vamos al encuentro de la música. Más éxitos musicales en la tarde para disfrutar en Estación 90.7. ¿Qué tema puede ser? Saludo para Gladys también, que está escuchando en la radio. Me dijo, ahí está trabajando con su amiga. Así que bueno, saludo para Gladys, que están ahí laburando, disfrutando de la programación y trabajando. Para el amor de su vida. Bueno, sigue la música entonces. Para Gladys, también para Omar, que nos avisa. Ah, ¿está cumpliendo años Gladys? No, para los que están cumpliendo años. Ah, para los que están de cumpleaños hoy. Y bueno, para Omar, que nos había pedido el tema de Ricardo Arjona, ¿cómo duele? Aquí está la música. Ay, ¿cómo duele? Conseguí la luz del sol a medianoche y el número después del infinito. Instalé la usa mayor en tu diadema y tú seguías ahí como si nada. Endulcé el agua del mar para tu sed y alquilé un puerto menguante de la luna. Y como buen perdedor busqué en la cama las cosas que el amor no resolvía. ¿Cómo duele que estés tan lejos, durmiendo aquí en la misma cama? ¿Cómo duele tanta distancia? Aunque te escucho respirar, estás a cientos de kilómetros y duele quererte tanto. Fingir que todo está perfecto mientras duele. Gastar la vida tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió. Acabé con dos jardines por tus flores. Inventé la alquimia contra la utopía. Y he llegado a confundir con la ternura la lástima con que a veces me miras. Qué triste es asumir el sufrimiento. Patético es creer que una mentira convoque a los duendes del milagro que hagan despertar enamorada. Y cómo duele que estés tan lejos, durmiendo aquí en la misma cama. Cómo duele tanta distancia, aunque te escucho respirar, estás a cientos de kilómetros y duele quererte tanto. Fingir que todo está perfecto mientras duele, gastar la vida tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió. Porque nos duele tanta distancia, fingir que todo está perfecto mientras sientes que te duele gastar la vida durmiendo aquí en la misma cama. ¿Cómo duele? una noche de muchos litros, mucha diversión, mucha música, mejor programación, con todo, el paraíso de la radio. No la cambies, porque te lo pierdes. Bueno, ahí estaba sonando la música en la radio con Ricardo Arjona para Omar, que nos pedía ¿Cómo duele? Ay, cómo duele. Qué temazo, por Dios. Tema de Ricardo Arjona. José Sánchez, ¿cuándo vuelve a la radio? Ya vamos a poner bien los horarios. Me encanta en la tarde, ¿no? Pero bueno, alguna vez estamos en la... mirá las agresiones que me hace acá mi amigo Abel Mamani con las manos, ¿eh? No puede ser. Bueno, vamos a estar en la radio, sí, nos gusta estar en la radio, así que próximamente vamos a estar acá en 90.7 para, bueno, más la música latina, lo romántico, así, para cambiar un poquito el clima, para bajar algunos decibeles, para ponerse a reflexionar, a imaginarse de tantas cosas que pasan en la vida, que no, que sí, ¿eh? ¿Qué dicen ustedes? Pongan este mismo pie. Bueno, 4 de la tarde, 34 minutos, estamos hasta las 5 de la tarde, 154-976-505, para que, bueno, empieces a participar por las entraditas, ¿qué digo entraditas? Para las tarjetas que tenemos de almuerzo para mañana, ¿sí? Mañana, mañana el Día, sí, de la Madre. Me estaba fijando bien la tarjeta, bueno, dice, bueno, esta es la entrada, ¿no? Empanadas, el plato principal es carne vacuna, chorizo, con guarnición y bueno, para finalizar el postre, una ensalada de fruta. Así que bueno, solamente tiene que mandar ¿qué? Mensaje de texto. Pero, ¿quién quiere participar o el nombre de la madre? No, con mensaje de texto ya están participando, ¿sí? Nombre también, quizás nombre de alguien que... Así es. ¿Qué más podemos hablar? River, nada que ver, ¿no? Está mal, yo cada vez peor, de mal, de mal en peor. Boca, sí. También, no sé qué está pasando con Boca. Bueno, Gimnasia de Jujuy, un poquito que le estamos dando de costado, ¿no? ¿Qué pasa con Gimnasia de Jujuy? Tenía que definir últimamente esta semana con, bueno, el lunes el partido, pero bueno, me parece que perdió. Así que bueno, está ya lo que es, claro, usted también, Abel. ¿Usted de qué está más informado? Liga. De las novelas. Sí, puede ser. Bueno, así que bueno, fuerza para Gimnasia Grima de Jujuy. Y bueno, para ir, bueno, comentando también en esta tarde, recorriendo el transcurso de la tarde de este viernes, de este fin de semana. Sí, fin de semana. Así que esta noche no se olviden, la movida de la Tasca Disco en las chicas hasta las 1. ¿Las madres cuáles son? ¿Cuántas madres son? ¿Hasta qué hora...? Le comentaron las 30 primeras madres el mañana sábado van a estar ingresando gratis, ¿eh? Ah, eso va a ser para mañana. Yo me pongo a mirar. Y la publicidad. Este viernes, la Tasca Disco se anticipa a los festejos Día de la Madre y te presenta una noche llena de regalos y sorpresas para vos, mamá. Sí, festejamos el Día de la Madre con regalos de asado toda la noche, sorteo de electrodomésticos y toda la mejor música para alegrar la Noche de las Madres. La Noche de las Madres. No te lo pierdas este viernes, la Tasca Disco, en el espectacular festejo Día de la Madre. Arde en la noche. El término primavera proviene de prima, primer, y vera, verdor. Ajá, y entonces es como que te pones verde. ¡Despertate! 90.7. ¡Es tiempo de salir de cacería! Bueno, ahí estaba sonando en la publicidad para mañana sábado. Ajá, y lo que se viene para mañana sábado también en la noche del Salón Municipal junto al comedor nutricional, es lo que se viene. Bueno, mensaje que nos llegan a la radio y esta vez... Mensaje facético. Claro, gracias, por Max. Sí, sí, sí. Hola, Bel, te estoy escuchando en Las Vivienda y está piola tu programa. Quiero saludar a mi mamá, ella es Rosa Cabana, y que el día domingo va a estar festejando su día. Y quería decirle que ella es la mejor de todas las madres. El saludo de parte de su hija Natalie, Judith y Ricardo. Dedicale un tema lindo, dice. Busquemos un tema lindo, a ver. Bueno, y estamos buscando un tema lindo para la mami de Natalie. Entonces, para todas las madres, ¿sí? Un saludo muy grande. ¿El domingo se viene algo especial o no? ¿Qué hace mi amigo Marcelo Méndez? ¿Hay algo especial? Sí, dice. Ah, César Soruco va a estar haciendo algo especial el domingo. ¿Cómo, asadito? ¿Qué va a hacer? ¿Él va a preparar el asado? Bueno, saludos muy grandes para César Soruco, que también nos escucha todas las tardes. Y bueno, a las mañanas, ¿escucha el programa en la mañana, Chirico? ¿Ah? Sí, escucho en la mañana, sí, estoy enganchadísimo en la mañana. No, sí, escucho, no, escucho. Sí, no, si yo me despierto a las 7 de la mañana, ya estoy pie arriba. En serio, 7 de la mañana y ya estoy preparando todo para... Bueno, fuerza para Argentina, para este Mundial, lo que se viene para el año, ¿no? Argentina, se enojaron los jugadores, ¿eh? Se enojó Messi. Hoy estaba escuchando, cuando, bueno, mientras me levantaba, veía las noticias, que Messi, bueno, dice que no le pone empeño o tiene miedo a la selección argentina, Messi. Por lo tanto, Carlos Tevez, escuchaba que decía que, bueno, el periodismo sigue dándole con un palo a los distintos jugadores. Pero, bueno, el que puso más empeño en ese en el partido de Uruguay fue la Bruja Verón, ¿no? Que nos salvó de varias circunstancias por la llegada que tuvo Uruguay. Exactamente. Además habló Mascherano. ¿Quién, Tatín? Sí. El amigo Tati. No, el otro, el verdadero. Mascherano, porque siempre anda machado, dice. Bueno, la selección argentina, dice Mascherano, hay que replantearse todo lo que hicimos mal. El mediocampista del seleccionado argentino de fútbol consideró que hay que hablar mucho entre todos. Asimismo, el volante respaldó a Lionel Messi, de quien dijo que tenemos que sacar lo mejor de él. Todos queremos lo mismo, que Argentina vaya al Mundial y sea protagonista, y para eso vamos a tener que hablar muchísimo, porque hay que repasar todo lo que se hizo mal, apuntó Mascherano. Bueno, entonces, bueno, hay que ver, ¿no?, lo que se viene para este campeonato, bueno, este Mundial, que bueno, ya comenzará, seguramente ya se replanteará bien para los jugadores de la selección argentina, que algunos juegan bien y el otro partido ya no demuestran sus habilidades, ¿no? Y se quedan todos los días en la cancha, ¿o no es así? Así es. No, además habló Lionel Messi, ¿eh? El delantero del Barcelona, Lionel Messi, que regresó ayer a España luego de conseguir con Argentina la clasificación al Mundial de Sudáfrica, dijo que hay que cambiar muchas cosas para seguir mejorando y creciendo como equipo y prepararnos bien para el Mundial. Si hacemos las cosas bien tendremos muchas opciones porque hay muy buenos jugadores, expresó Lionel Messi, quien regresó ayer a la ciudad del Barcelona en un vuelo privado contratado por el club catalán. Qué buen tema para la retro de lo que se viene por esta noche. Fiesta retro. Me encanta este tema, ¿eh? No, me encanta cuando lo escuchamos ahí, o si no, entre amigos. Pero usted también, a mí me sale con cada música también, cumbia chicha. Bueno, en fin, hay que escuchar de todo. Ah, bueno, eso sí. El oído para escuchar. Bueno, tenemos que saludar también a la gente que nos escucha en los remises y nos llevan hasta Tilcara, sí, ahí están los amigos remiseros. Sí, claro, si vos saludás a los remises porque te llevan a vos gratis. No es así, no, en serio. Hay que saludarlo porque, bueno, siempre están ahí escuchando la radio, ¿sí? Hola, ¿podés pasar el horóscopo? Soy de Sagitario, nos dice Ale. ¿De Sagitario? ¿Qué, arregla baño? Sagitario. Ah, Sagitario, yo escuché sanitarios. Vamos con la gente de Sagitario en la tarde. A ver, dice. ¿Dónde está? Sagitario, vos también. Sagitario. Agarraste la página de deporte, pues. Al revés. No. Sagitario, resultado positivo en situación que lo angustiaba. Los verdaderos amigos le demostrarán cuánto lo quieren. A veces su ánimo baja, hoy no se permitirá tirar cosas por la borda. La sugerencia, la impulsividad en las reacciones frente a los determinados hechos es más que negativa, ¿eh? Así que bueno, la gente de Sagitario. Ahí está. Belinda, ahora se hizo actriz. Ah, no, en actriz, no Belinda, ¿no? En actriz, ahora de bueno. De chiquitita, bueno, ahora sí que no. Así que bueno, qué lindo tema, Belinda. Sí, ahí el tema ahora está en una novela que se llama Camaleones. Ah, ¿usted lo ve? No, sino que ahí ha visto que uno siempre pasa y ve la hermana que ve Camaleones. Y porque salió un CD y bueno, ahí dice Camaleones, por eso yo le estaba preguntando a ver si caía. Bueno. Ahí decía por eso. Bueno, Wisin y Yandel, ¿qué ganó? Estuve viendo también un poquito, me enteré que ganó, sé que sacó el primer premio en que estaba viendo las noticias antes que me salga a trabajar. No sé qué premio sacó Wisin, mejor artista, no sé qué, o revelación, no sé, pero escuché que, bueno, ganador Wisin y Yandel dijeron y... W-Y. Bueno, ahí está un poquito del reggaetón. Oh, qué retro. El amigo que nos pedía algo de Modern Talking. Qué bárbaro. Así es. Bueno, activándote para el fin de semana. Espectacular lo que va a ser la noche de la Tasca Disco. Hoy. Impresionante lo que se viene, ¿no? Impresionante lo que se viene para esta noche. Lo que va a hacer, las chicas ingresan gratis hasta la una hoy, ¿no? Creo que sí, las chicas de la una de la motina entrada libre, hoy sorteo. Atención, los que, bueno, compren su entrada van a tener acceso al sorteo de las entradas. Para las entradas, ¿no? Los que compren su entrada van a tener acceso para el sorteo de los electrodomésticos que tiene la Tasca Disco para esta noche. Además, asado, hay vino. ¿Vino? ¿Qué es? ¿Cuánto que no tomo vino? Vino, pero botella. Bueno, un vinito así tinto en la tarde. Más con él, no, está corriendo hoy viento, ¿eh? Se va a llenar de tierra el vaso. No confiero. Abel Mamani, ¿cómo se castiga con este tema? Para el amigo Jorge Paredes que nos escucha y próximamente implementa este ritmo en el Aerobox. Pero bien, muchachos. Sí, yo me imagino, ¿no? Mi amigo Jorge Paredes, vestido de rosado. Él es el instructor. ¿Ah, sí? Me está saltando las dos así, levantando las manos. Bueno, ahí está. Próximamente, chicas, van a estar bailando esto. Y lo va a enseñar el instructor, ¿eh? Así que a prepararse lo que va a hacer. Quisiera verlo, en serio. Sí, no, ahí sí nos vamos directamente a ver. Bueno, ¿a qué hora es hoy las chicas al Aerobox? A Aerobics. A las 8 de la noche, las chicas que van a Aerobics. Y a las 9, las chicas que hacen Aerobox, ¿sí? Así que a no olvidarse. ¿Qué diferencia es del Aerobics con el Aerobox? ¿Cuál es la diferencia, Retromix? ¿En la misma clase? Bueno, todavía dice que están haciendo aerobox, no es aerobox, ¿eh? Ah, aerobox. Claro. ¿Qué crees que hacían aerobox? Que se fumaban y box. Qué bueno, son pensamientos tuyos, José, la verdad. Son para pensar. ¡Qué pensador! ¡Sos de pensador! 154-976-505 la línea telefónica para que se comuniquen con nosotros. A ver, pasame el tema de Irene Cara, Fama, Porfis. ¿Irene Cara, este tema de fama? Eso es el tema del recuerdo, ¿no es? Mala fama, dice. Ah, mala fama. Mala fama, me sale acá el computador de Retro Beats. Mala fama, sálelo. ¡No poder! ...154-976-505 la línea telefónica y está habilitada hasta las 5 de la tarde. Nosotros ya estamos próximos a ir despidiéndonos de nuestro programa, porque bueno, tenemos que sortear las dos tarjetas que tenemos para que bueno, puedas almorzar con la mami mañana en la pileta de natación, ¿no, José? Es así, entonces, el gran, bueno, la tarjeta que se viene a sortear, el minuto más grande, el bolso de Día de la Madre, llevarse mañana a partir de las 12 del mediodía en las instalaciones de la pileta de natación de Maimara. Organiza el centro vecinal Sumay Pacha para recoger fondos que serán destinados para solventar los gastos que demanden las actividades del centro vecinal. Así que bueno, esto va a ser mañana. Mañana que, bueno, la invitación llega a esto y regalarle a la mamá, mi mamá, no cociné. Bueno, mamá, cocina antes que te vaya a comer. Porque si no, no voy a comer nada. No voy a comer nada. Bueno, tenés empanada. El plato principal va a ser carne vacuna con chorizo y guarnición, ¿sí? El postre, ensalada o fruta, cualquiera de las dos cosas. Ah, ensalada o fruta. Yo ensalada o fruta. Ah, ensalada o fruta. Yo dije ensalada de fruta. Claro, yo también decía lo mismo, pero bueno, me parece que es ensalada o fruta, ¿sí? Bueno, ahí está. A mandar mensaje de texto, todavía le queda un poquitito de tiempo para que, bueno, ingresen para el sorteo de estas dos tarjetas que tenemos para regalarte hoy viernes. Y más o menos no dejaron nada diciendo de lo que va a ser para el domingo. ¿Qué más o menos que se viene para el domingo? ¿A dónde? Acá para el Día de la Madre especial. La no, verdad que... en la radio de Tilcán, estamos acá. Qué bárbaro, mi amigo Belmo Pagli. La verdad que no sé, hay que charlar, charlar con Marcelito Méndez a ver si... ¿Qué pasa, Marcelo Méndez, que no se tropezó? Está medicado. ¿Está medicado? Sí. Está empatizado. Se pasó. De la dosis. Se pasó de la dosis. De la dosis del chamamé. Claro, le metió dosis de chamamé, era tropicalice. Bueno. Sí, le metió chamamé y le cayó mal. Le cayó mal. Hola, Bel, lee el signo de Tauro, dice, gracias. Bueno, enseguida leemos el signo de Tauro, ¿no? Tauro. Y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón. Mi corazón. Ah, la miércoles canta ahora también. Sí, me fui a presentar al Latin American Idol. Sí, con razón estuvo de vuelta el otro día. Bueno, dice Tauro, clarifica una situación en su área laboral. Los puntos en común con personas de rango le darán una verdadera ventaja. Con penetración y ganas con su pareja. Para. No, no me interrumpas cuando hablo, José. Para. Perdón, pero escuché. Con penetración. Claro, así es. Ah, con penetración. Con penetración y... Esto no lee bien, pues. No lee bien usted. Bueno, ahí va. Bueno, vamos de nuevo. Bueno. ¿Sí? Te sale. ¿Esto está saliendo en la web? No, bueno. Estamos saliendo, le comento, por www.lacimajujuy.com.ar. Así que bueno, están escuchando las máquinas que estamos hablando, ¿eh? Estamos grabando, ¿eh? Bueno, están grabando, ¿qué más? ¿Qué te parece? Dice, con penetración y ganas con su pareja, las cosas tienden a mejorar. Sugerencia, aprender a ceder en los puntos que resultan... Claro, no. Para. Oh my god. Aprender a ceder en los puntos que resultan difíciles, ¿eh? Así que bueno, hay que aprender. Con penetración a su pareja. Eso viene ya dicho todo. No, la verdad que sí. Hay que aprender a ceder, ¿sí? Claro, hay que. Bueno, ahí está, Tauro, Ahí está para la gente de Tauro en esta tarde. Quiero mandar un saludo muy grande para la reina del barrio Sarmiento, ¿sí? Que sacó segunda princesa en la elección de los barrios de Maimara, ¿no? ¿Sí? Ahí está, entonces. Y para todas las reinas también de los distintos barrios que representaron en lo que fue los desfiles y las elecciones de reinas. Exactamente. 50 años ya pasaron, che, qué bárbaro. 50 años de los desfiles de carroza, qué bárbaro, ¿no? Rápido, rapidísimo. ¿Cómo habrá sido la primera vez, no? ¿Quién habrá estado en esas primeras veces de los desfiles, Carlos? Habría que preguntarle. Yo no estaba en proyectos. Oh, Alexander Gacha. Alisando la hacha, te amo. No, le mandamos un saludo muy grande. De paso, estamos ya que escuchaba esta clase de música. Hoy viernes, a no olvidarse, el programa de nuestro amigo Guido Espinosa, ¿sí? A partir de las 9 de la noche, 10 de la noche, creo que. Ladrón de sueños, ¿cómo es? No es ladrón de sueños. ¿Cómo es? Ya lo buscamos, está ahí. Ladrón de está. Ladrón de está. Ah, reflejo del corazón. Ah, cambió entonces, reflejo. Cambió, claro. Han salido muy grande para el amigo Guido. Ya no vamos a hacer competencia, Guido. Oh, qué pena. ¿A dónde? Ah, de acá hasta su casa. Una corrida. Una corrida, claro, un trote. El que gana primero, el que llega primero. Si llega primero, pone música romántica. Bueno, me parece que ponemos los dos. Bueno, perdés, en serio. Chochi le gana. Ahí está, Chochi, ahí está, Chochi. Bueno, saludamos a Doña Rosa Cabana, que bueno, el día domingo va a estar festejando su día, ¿eh? Y dicen los chicos que es la mejor madre de todos, de todo el mundo, ¿sí? De parte de Natalie, Judith y Ricardo, dice, dedicale un tema lindo. ¿Tenemos algo lindo para las madres? Enseguida buscamos, ¿sí? Bueno, se viene... Un tema bien romántico, un romántico, ¿sabes que viene? Para todas las madres, un tema que, bueno... ¿Puede decir el tema este de...? A ver. Cualquiera, ¿no? Cualquiera iba a decirlo, pero no sé. Escucha lo nuevo. Mientras tanto, estamos escuchando lo nuevo de Charly García. Sí, Charly García, qué bueno. Salió de la depresión que tenía. Dice que ya no va más a las adicciones. Bueno, de paso, le cambiamos rápido el ritmo, ¿no? ¿Cómo está de rápido hoy? Impresionante. Impresionante. Esa flor dice, que está naciendo. Hay que competir por la panza, dice. Ahora competir ustedes. Esa no es la panza. ¿Cómo se llama? Exceso de abdominales. Claro, exceso de. Por eso no voy al gimnasio. Bueno, ahí está. Vamos ya con el sorteo de las tarjetitas. Bueno, ahí está en las tarjetas. Tarjetas. ¿Cuáles son las tarjetas? Acá están. Bueno, acá tengo una yo, tiene uno usted. Bueno, no. Hasta aquí llegamos al final. Una para vos y otra para mí. ¿Qué hacemos? ¿Sabes? ¿Cómo lo organizó usted? Pues yo no sé cómo. Bueno, vamos a ver, enseguida enumeramos los mensajes de texto que nos llegaron. Y si gana, ponele el número de teléfono 154-396-427, le damos prácticamente, ¿no? Así hacemos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y le pedimos a la gente que está, que está escuchando, dice, Chiringo todavía no sabe si iba a ser China o Chang, dice. Lo que nos mandan, ¿qué crees que diga? Mira. ¿Quién es? Chiringo todavía no sabe si iba a ser China o Chango, dice. ¿Quién? ¿El que nace o el que va a nacer o él? No, yo todavía no hice nada. ¿Está definido, Chiringo, usted? No, todavía no. ¿El sexo? Por eso te digo, está definido. Bien, macho. Ahí está, para vos, Chiringo. No, para Rosita Cabana. Ahí. Bueno, no, bueno, Sandro. Roberto Sánchez se llama. Sí, todos los Sánchez son buenos. Son buenos. Son buenos. Son buenos chupadores. Son buenos chupadores. Así caen rápido al hospital. Bueno, momento Rixona. Momento Rixona. Sí, ya no están atacando, yo me voy. Me voy. En el tema de la carroza, dice. ¡Ah! Chiringo todavía no sabe si iba a ser China o Chango, dice. ¿En el tema de la carroza? En el tema de la carroza, dice. No me entiendes. Una carita tampoco. Deliciosa. ¿Y quién es? ¿Aún? Hoy me está pasando. Retromix está muy rápido usted hoy, ¿eh? Sí, no. Impresionante. Impresionante. Bueno, hagamos el sorteo. Vamos al encuentro de un tema musical mientras enumeramos. Un tema romántico. Sí, un tema romántico. Tema romántico, sí, un tema romántico. Se lo vamos a dedicar. Se lo vamos a dedicar para la señora de José Sánchez, para Gladys. Sí, ¿le parece? Su esposa también. También está escuchando. La... No, pero no me escucha. ¿Sí? No. Con razón, está bien los oídos. También del oído, bueno, no, está bien. Un saludo muy grande para ella también, ¿sí? Para la señora de Retromix. Solo. No está definido todavía. Ah, no está definido. Es Retromix. Nino varón. Ah, ni... Bueno, un tema romántico, sí. Para todas las madres. Y bueno, en especial para todas las madres del mundo. Para todas las madres, ¿eh? De parte. Es un tema romántico. Está bueno. Tengo que decirte adiós, en silencio y sin nombrarte, pues yo no puedo arrastrarte a pagar tan duro precio. Sabemos que fuimos necios, que todo fue una locura, que no pocas amarguras ya llevamos. Bueno, nos vamos. Estaba en el y nos mar, llevamos la centralita. Ya tenemos la vi al pasar. Ganador, al ganador, a la ganadora o al ganador. Atención, dice el ganador. O la, no, la ganadora es. Que te invita para la mami, ¿eh? La mami. La mami vlogger. No, eso es para que, bueno, para recordarles a las chicas de Aerobots, ¿ah? Que tienen que ir hoy a las 8, ¿no? Y el segundo turno de las 9 hasta las 10. Sí, dice Retromix. Así es. Así dice. Bueno, la ganadora, atención, el ganador es la terminación. El ganso Claudio. Ta, ta, ta, ta, ta. 156-828-747. Otra vez, Abel, otra vez, dígame. Ya lo perdí. Hacé la nota, ¿eh? Ganador, atención, el ganador de una de las tarjetas es. Ajá. 156-828-747. Se lleva una entrada, enseguida le mandamos el mensaje y le decimos que. ¿Una entrada? Una entrada, que digo, una... Almuerzo, la empanada, ¿qué almuerzo? La empanada, eso ya no. Una empanada. Uy, ahí está Pizuti. Llegó el móvil. Dice, ¿para qué si cuando van a la radio descansan? De aquel encuentro, de esta salida, ¿cómo me puedo? ¿Para qué, dice, si cuando van a la radio descansan mis oídos? Dice su señora, no, qué bárbaro, capo, ¿qué pasa con Méndez? Que no se lo escucha. La gente viene a saludar, a decirme que nos callemos. El otro ganador de la tarjeta es. Anota. Anote más. 154 Se lo llevaron a Marcelo Méndez recién de la mesa. Por favor, devuélvanlo. Es malo. Le muerde y si no. Bueno, bueno, ya están los ganadores. 156, 828, 747. y el 154-864-777. Ahí está. Bueno, tienen que pasar a retirar las tarjetitas por la radio, ¿sí? Así que vénganse cuanto antes, chicos, porque si no, Marcelito se va a desmortar todo esto, ¿eh? Así que no olvidarse, la vende. Que... Sí, no, lo va a vender. ¿Cuánto está? 20 pesos. A 10 pesos que la hagas. Ya está, ¿eh? Bueno, nos vamos. Gracias a Belma Marín, gracias al amigo Retromix. Y bueno, ya próximamente estaremos nosotros en la radio, aquí en la Cima 90.7. De parte mía, mi nombre es José Sánchez, le dice gracias a vos, Abel, gracias a Abel, gracias al amigo Marcelo, gracias a todos. Gracias a todos, gracias a... ¡Qué palabrota! Acá los muchachos con la seña de mano. Usted tendría que estar acá para ver lo que hacen los muchachos en la seña de mano. Bueno, muchísimas gracias y seguramente algún día nos estaremos reencontrando. ¡Oh, cualquier momento! ¿Eh? Así es. Bueno, gracias a todos ustedes. Gracias totales. Gracias totales. Bueno, vamos presentando a nosotros luego de la despedida de José Sánchez. Muchísimas gracias. Nosotros somos los agradecidos porque, bueno, se llegó hasta la radio y, bueno, le pusimos un poquitito más de gana a la tarde de este viernes, ¿no? En este viernes soltero donde pasan bastantes cosas. Pero nosotros le ponemos las ganas a la tarde. En los controles técnicos, estuvo el señor de las calzas. El señor Mister Retro. Ah, no tiene que decir Mister Músculo. Mister Músculo. Dame un poquito de tu amor. Dame un poquito. Bueno, en las palabras, en la voz No, ¿qué está por poner otro día? En las palabras, en la voz, mi nombre es Isabel Mamani y nos vemos el día lunes. Dale, Abel Mamani, dale. Así, pero bien, muchachos. No jodas. Bajo la dirección general del dueño y señor de la radio, el señor Marcelo Méndez. Hola a todos, yo soy el León. Un león. Bajo el león, una oreja. Mal clonada. Chao, gente. Esperando que les haya gustado el programa de hoy. Hoy le dimos a todo, ¿eh? Así que bueno, chao. Mañana no olvidarse, a partir de las 7 de la mañana, Jorge Paredes con su programa, ¿eh? 7 de la mañana, el sábado anterior no hizo, así que mañana arranca a las 7 de la mañana, con lo mejor de la noticia y todo. Así que muchísimas gracias, hasta el lunes. Buen fin de semana, portarse bien, a no tomar mucho, ¿eh? Chau, chau. De haber viajado una hora para volverte a ver.